Vientitos del sector sur a 13 kilómetros por hora. Bueno, te lo veníamos contando, anticipando. Vamos a estar haciendo la cobertura por primera vez de lo que serán las elecciones este próximo domingo 11 de junio. Bueno, queremos abrir los micrófonos a los candidatos, a las candidatas también que ya están sentadas con nosotros aquí en la mesa de trabajo para nosotros. Que hace muy poquito estamos en Estación General Paz, es un orgullo, es una emoción muy grande tener y abrir los micrófonos y abrir nuestra casa. Zulma Moyano está con nosotros, quien es la candidata de Juntos por General Paz, acompañada y bien escoltada, pero primero te saludo a vos, Zulman, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Digo que, a ver, hoy recién lo decíamos en el arranque del programa, parecía que el 11 de junio quedaba lejísimo y ya estamos a la vuelta. Sí, exacto. Estamos en la recta final del inicio del cambio. En ese punto estamos nosotros. Bueno, recién me decían gente que ha venido con vos, que forman parte de la coalición, del Frente Cívico, del PRO, ya vamos a charlar con ellos, pero decían, no terminamos nunca de caminar, de militar, de ir casa por casa. ¿Cómo es eso? Vos que sos nacida, criada acá en General Paz. Sí, cuando empezamos a caminar el pueblo nos dimos cuenta lo grande que es y vimos las necesidades de la gente. Y charlar con la gente nos lleva su tiempo y sí, estamos ahí tratando de buscar que la gente tenga las necesidades. Totalmente. Por ahí nosotros siempre charlando y a ver, vamos a ir presentando al resto de la gente que te ha acompañado. Cristian Martínez del Frente Cívico. Cristian, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto y gracias por habernos invitado. No, por favor, para nosotros un gusto. Recién vos nos decías, no terminamos nunca y nos quedan un par de días. Vos salís a caminar las calles y no es solamente llevar el voto. La gente sale y lo que estoy muy alegre porque noto que la gente está con ganas, sale con muchas ganas, te recibe y te lo transmite. Está con muchas ganas de que llegue el 11. Bueno, eso es bueno, Cristian. A ver, nosotros venimos haciendo la cobertura. El fin de semana pasado estuvimos en la cobertura de lo que fue la elección en Unquillo, donde participó el 50% del padrón habilitado, y estuvimos en La Calera, también importante en el departamento Colón, donde participó el 63%. Para nosotros decíamos era un dato triste, ¿no? Porque lo primero que uno quiere, más allá de las posiciones y a quién se vota, que la gente participe, que realmente sea una fiesta de la democracia, ¿no? Sí, es una triste realidad, pero lamentablemente es así. Lo que pasa es que la gente se cansó, la gente está cansada. Uh-huh. No ha sido el caso nuestro de que nos hayan dicho de eso, pero lo notamos, está cansada. Está cansada del maltrato, está cansada de que le mientan. Y bueno, te lo transmiten y bueno, y dice, si llegan, dice, traten de hacer esto, traten, y sobre todo que no cambien. Uh-huh. Nosotros venimos a hacer un cambio al pueblo, pero como personas no vamos a cambiar nunca. Quiero saludarlo, está con nosotros también Daniel Ceballos del PRO, que forma parte de esta coalición. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos y agradecidos que nos den esta oportunidad. Como decía Cristian, Zulma, la verdad que es todo un desafío, ¿no? Porque desde afuera es caminar y escuchar a la gente, la verdad que sí, uno ve cosas que parecen simples y uno por ahí pregunta, ¿y por qué no se encaró la resolución? Sin ir más lejos, veíamos estas hermosas instalaciones deportivas y vemos los chicos nuestros jugando en la plaza. Digo, desde el municipio tenemos que estar a disposición, ser verdaderos servidores públicos. Uh-huh. O sea, poder transparentar la cosa pública, poder hablarle a los vecinos qué se puede, qué se puede más adelante. Pero hay cosas sencillas, desde ver la traza de los colectivos urbanos, que mucha gente dice, ¿por qué no vuelve a ser como antes? Capaz que con un poco de ganas y de pecharle el tema en la Secretaría de Transporte, bueno, son cosas que se pueden lograr. Uh-huh. No, yo creo que no estamos para criticar, estamos para proponer cosas y la verdad que nuestro desafío grande es poder cambiar para bien, de que realmente esta ciudad crezca, que podamos pensar, digamos, en un crecimiento para la localidad, que los chicos no piensen en irse, sino que piensen que este es su lugar en el mundo. Uh-huh. Daniel, preguntarte, lo remarcábamos hoy cuando decíamos que íbamos a charlar con ustedes al aire de la radio, que pudieron lograr la coalición, el Juntos, así es. Que no se ha logrado, no en todas las localidades del departamento de Colón y de la provincia de Córdoba. ¿Cuál fue la clave para ustedes sí poder lograrlo? Sí, la verdad que, bueno, gracias a la gente histórica, digamos, del lugar, que es la que se dispuso siempre a que esto pudiera darse de esta forma, y bueno, y en nuestro caso, digamos, que venimos de Fuerzas Nuevas, tanto Cristian como yo, poder aportar, digamos, de nuestra experiencia política, digo, trabajamos y militamos desde hace muchos años. Bueno, hoy es la oportunidad de poder volcar toda esa experiencia acá en nuestra linda localidad y pensar en un futuro mejor, donde, digamos, no solamente los que piensan como nosotros políticamente, sino toda la gente en general pueda acercarse, tener realmente un municipio de puertas abiertas. Uh-huh. Este es el desafío grande, un municipio de puertas abiertas. Le quiero volver con Zulman. Lo primero que te quiero preguntar, digo, qué importante una mujer candidata, ¿no? ¿Cómo lo vivencias vos? Tus compañeros allí asisten con la cabeza. Sí, es una experiencia. Yo fui concejal la primera vez que fue municipio. Fui concejal y, bueno, tuve experiencia en el consejo, o sea, experiencia política. Y, bueno, siempre me ha gustado, siempre he militado y es una linda experiencia brindar al pueblo. Por ahí, vos que sos nacida, histórica de aquí de General Paz, digo, recién decían, es chico pero es grande la localidad, pero esto de conocerse, por ahí las ciudades que han crecido muchísimo, el otro día estábamos en La Calera, hoy casi 63.000 habitantes de aquella Calera más pequeña, hoy, bueno, ha explotado localidades de la puerta del departamento de Colón como Villa Allende, la misma quizá Jesús María, pero acá el conocerse, ese conocimiento con el vecino, esa cercanía, ¿hace más fácil esta parte de la militancia? Sí, se hace más fácil y a la vez no tanto también, porque la gente te lo reclama directamente, te hace el reclamo. Claro. Y bueno, pero en cierta forma está bien. Nosotros no le hemos salido a entregar al pueblo. Disculpen, les voy a pedir disculpas, sí, porque estoy media engripada y a lo mejor no sé cómo me sale la voz. Somos dos, Zulman, así que no te pongas mal, ¿eh? Nosotros hemos salido a visitar a la gente y no hemos entregado ni bolsones, ni chapas, no hemos entregado nada. Uh-huh. Lo único que nosotros le llevamos a la gente son propuestas. Propuestas donde... para que la gente sepa qué es lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. y ver si es lo que ellos también quieren que nosotros hagamos. Le llevamos esperanza y, bueno, de lograr que esto cambie, que uh-huh. haya un cambio en la localidad. Bueno, hay mucho, te quiero preguntar, Cristian, en la gente uno va escuchando en distintas localidades que plantean esto de las propuestas, ¿no? De poder escuchar. Hay un hartazgo y hay un cansancio con el tema de las peleas, con el tema de las idas y vueltas. La gente quiere escuchar justamente eso, ¿no? ¿Qué va a hacer cada una de las fuerzas políticas? No sé si lo perciben ustedes así. Sí, la gente te lo transmite. No venimos a pelear ni venimos, porque si no podríamos haber hecho una campaña sucia en contra de la actual gestión o en contra del otro partido. En realidad la gente lo sabe, como vos recién estabas diciendo, es un pueblo chico. Uh-huh. Y lamentablemente se sabe todo acá, ¿entendés? Si no lo dice uno, lo dice otro y, bueno, circula y lo decís ahora y en 10 minutos en la otra punta del pueblo ya se sabe, ¿entendés? Entonces la gente ya lo sabe. Uh-huh. Y la misma gente te lo transmite y te dice, estamos cansados. Entonces nosotros lo que venimos a proponer, el cambio, municipalidad abierta, un teléfono directo con la gente para que ellos todos los reclamos directamente y que sean atendidos rápido. Y mejorar, faltan muchas cosas para mejorar. Si bien se han hecho obras hermosas, ha crecido mucho el pueblo en el tema obra, pero se ha dejado de lado lo humano. Y no puede haber un progreso si no va de la mano de la gente. Te lo digo, yo me motivé por el tema de los chicos, el chico del tema del fútbol. dicen que hay muchas obras, que ha habido mucha inversión en el deporte. No lo veo. Uh-huh. Si no, tómate un día y llégate el jockey. Si viene una institución privada, no quiere decir que la municipalidad vaya y vaya a intervenir. No, pero llama y sentalo en la mesa, a la subcomisión de fútbol, a la subcomisión, y decirle qué les hace falta. Tenemos que recuperar las instituciones. Así te hablo también de la educación. Uh-huh. Si te vas, llégate a la escuela, habla, da una vuelta y te vas a dar cuenta. O sea, no hace falta que te lo diga. Terminal de ómnibus, cerrada. A la mañana cuando más se necesita y a la noche. No puede estar cerrada una terminal de ómnibus. O sea, son gastos millonarios que se hicieron al vicio, no están siendo usados. Entonces nosotros como propuesta tenemos de abrir todo para que se utilice, porque es del pueblo, tiene que volver el pueblo. Repasabas educación, repasabas por ahí el tema del deporte, para el que quiera, alguna otra propuesta seguro, ustedes tengan. Sí. Seguro poder darle mayor atención a uh-huh. nuestros abuelos, poder trabajar, digamos, en mejorar las condiciones, digamos, que de los servicios que ellos necesitan, los traslados, de poder pensar, digamos, también en función de nuestros abuelos, que hoy a lo mejor necesitan, digamos, esto que hablamos de la terminal. Alguien nos decía, dice, la verdad que para mí se me complica, alguien que vive en la otra punta del pueblo, llegar hasta la terminal. Dice, y un remis por ahí no tengo. Dice, si la traza del colectivo fuera como antes, para nosotros mucho mejor. El tema de los horarios de atención, bueno, el centro de jubilados que pueda ser abierto para todos, uh-huh. que podamos, digamos, trasladar todos los beneficios de la comunidad a todas, digamos, más allá del pensamiento político, que por ahí, como decía recién el chino, ha sido muy sesgado el tema. ¿Sí? Uh-huh. Para los que estábamos de acuerdo con la MUNI, bárbaro, pero para los que no, afuera. Yo creo que eso no puede ser. O sea, no podemos usar la cosa pública para maltratar a los que no piensan igual que nosotros. Uh-huh. Es decir, si tenemos en mente que realmente tenemos que reconvertir esto, el desafío es realmente transformar, abrir la gestión, poder demostrar, digamos, los recursos y pensar, digamos, y poder también dar participación, o sea, escuchar las opiniones. Creo que días atrás hablaban del tema de la castración. La actual concejal del PRO desde hace 4 años venía insistiendo sobre el proyecto, se presentó y demás. Y bueno, ahora 3 días de las elecciones recién nos acordamos de una temática que realmente es muy necesaria, porque por donde nos vamos nos comentan eso. Está bien, llegó, que pueda continuar, digo, pero hay cosas que son necesarias y que no porque vengan de una opinión política diferente las debemos excluir. Así que vamos a estar, si Dios nos acompaña y la gente también con su voto, vamos a estar para escuchar a todos y a cada uno. Porque también me imagino, Daniel Sulman, nosotros todos los días estamos leyendo noticias y demás vinculados a lo nacional, a lo provincial, y está todo medio revuelto, todo... Pero en las localidades, en los territorios, lo que se discute también son otras cosas, ¿no? Digo, más allá de lo que se discute allá en la superestructura. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no sé si es la pregunta que vos haces. Nosotros cuando nos juntamos a las primeras reuniones para hacer la alianza, lo primero que hicimos es, bueno, hablar, tratar de ponernos de acuerdo y gracias a Dios llegamos a un buen puerto, porque somos personas que pensamos... relativamente parecido. Y pusimos como una prima de no involucrarnos con los partidos políticos grandes, ¿entendés? Si bien representamos cada uno su partido, pero lamentablemente aquel pueblo no te va a votar ningún partido. Acá te van a votar a la gente. Los que ellos crean que están capacitados para cambiar esto o para mejorar o para que los asista. Por eso no hay que involucrarse con los partidos grandes, porque a la larga no te dan nada. O sea, si llegan a hacer gestión provincial, nacional, sí, va a ser mucho más viable y más fácil porque vamos a conseguir las cosas más rápido. Pero si no, no. O sea que la gente ya de los partidos políticos se cansó. Van a votar a la gente. Uh-huh. Sulman, ¿qué has escuchado vos caminando la localidad? ¿Qué has escuchado de los vecinos? ¿Qué es lo que más piden? Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir al campo y lo que más nos pidieron es el agua. Porque vecinos de la zona rural le compran a Colonia Tirolesa el agua y hay otro que le compran a Juárez Selma. Y no puede ser, ya es hora de solucionarle el problema ese. Un vecino nos dijo que nos olvidáramos del canal, nos olvidáramos del canal de riego, porque dice que ese era un tema que ya no lo tenían en cuenta ellos, porque lo que ellos están pidiendo ahora es el agua potable. Entonces, esa es una de las necesidades que vimos. Y también vimos que la necesidad de... Había unas casitas que tenían... Les faltaba la conexión de... extensión de la red eléctrica. Uh-huh. También es otra... Sí. Okay. Ahí nos enteramos. Yo, que soy nacida y criada acá, ahí nos enteramos que en la zona rural no recogen la basura. Uh-huh. Tampoco la pueden quemar y la rama ni nada de eso, pero tampoco le recogen la basura. Uh-huh. Chino. Agregando sobre el tema este que estaba hablando Zulma, mira, nosotros nos bañábamos en las represas. ¿Sabes la desolación, la tristeza que es ver secas las represas donde nosotros nos bañamos cuando éramos chicos, íbamos a Gomería, como le decíamos? Una tristeza enorme. Y están olvidados, siendo que son vecinos nuestros y están acá a 5 minutos. Es más, nos decía un muchacho ahí, no lo ve nombre, pero nos decía, necesitamos agua. Hay un camión en la municipalidad, nos pueden traer agua. Dice, el canal es medio difícil, pero nosotros teniendo agua podemos progresar. Y no pedimos que la traigan, que la regalen. Cobren, ¿no?, el agua, pero tráiganla. Dice, nosotros teníamos ganas de hacer un cinturón verde, o sea, como propuesta. Y él nos decía, si nosotros tuviéramos agua, todo esto sería un cinturón verde y podríamos proveer al pueblo. Y es cierto, pero realmente necesitan agua. Y así que vamos a hacer, si llegamos, una de las primeras obras va a ser esa. Cristian Martínez del Frente Cívico, Daniel Ceballos del PRO, Zulman Moyano, juntos por General Paz. Bueno, en los últimos minutos abrirle el micrófono para lo que le quieran decir a la gente, a los vecinos. Esta nota va a estar subida en breve a las redes sociales de la radio también. Es hora de cambiar. Nos merecemos un futuro mejor. General Paz tiene un recurso humano inmenso y un potencial grandísimo. Estamos a minutos de una de las principales centros de Argentina, con desarrollos, digamos, de producción agroalimentaria, muchísimo, digamos. ¿Por qué pensarnos, digamos, como un pueblo fantasma? Tenemos todo para crecer y que crezcan, digamos, todos los sectores de nuestra sociedad, que podamos ver una ciudad más grande, más pujante, digo, podernos animar a otros desafíos y tener siempre este municipio puertas abiertas. Tenemos todos, como decía recién Cristian, hay camiones, hay herramientas, hay combis. Los otros días los chicos en el club nos decían, tenemos un campeonato y no tenemos en qué movernos. Y yo miraba, digo, pero hay una combi, ¿Por qué no ponernos a disposición? Son nuestros chicos. Uh-huh. Qué hermoso sería que realmente podamos ver ese club crecer y que puedan dar más estas instalaciones que estamos viendo acá, que puedan estar en ver los chicos jugando en la plaza, que puedan estar acá contenidos. Digo, tenemos todo para hacer. Capaz que falta un poco más de gestión y bueno, acá estamos, somos un equipo compacto con gente joven, con gente preparada, que le acompañamos a Zulman, así que este es el desafío, anímense a cambiar. El domingo, anímense a cambiar. Zulman. Yo le quiero pedir a la gente que me acompañe, que el cambio lo vamos a lograr juntos. Le quiero pedir a la gente, porque en la recta final, sé, lo conocemos todo, que se vienen aprietes, que no tengan miedo. Es hora de perderlo el miedo ya, basta ya. Dígale, basta el miedo. Si no vamos a lograr nada y vamos a seguir, quién vaya a saber, 12 o 16 años de nuevo con lo mismo. Ya basta, chicos. A las mujeres les pido que me acompañen con el voto, ya que hemos tenido la oportunidad. Sinceramente, ha sido un agrado compartir la entrevista con ustedes. Es un gusto que Daniel y Cristian me estén acompañando en este momento. Muchísimas gracias. Les agradecemos. A Cristian, lo último. No, ya lo dijeron todos mis compañeros. Sobre todo los jóvenes, porque todo esto lo estamos haciendo por los jóvenes. Nosotros, como uno, como dicen, ya estamos de vuelta. Y todo esto lo hacemos por los jóvenes, por los niños y los jóvenes. Los jóvenes que se animen al cambio. Hay muchas propuestas interesantes para los chicos, como la escuela de oficio, para que ellos puedan tener una salida laboral, porque hay muy pocos padres que pueden brindarle una universidad a los chicos. Entonces vamos a crear la escuela de oficio para que los chicos tengan un oficio y vamos a hacer la secretaría de trabajo para que los chicos, para hacer un nexo, para que les sea más fácil conseguir trabajo. Que se animen y que cambien, igual que la gente, que pierden el miedo. Acá no hay que tener miedo a nadie, solamente a Dios. Cristian Sulman, Daniel, muchísimas gracias. La gente de Juntos por General Paz, haciendo la previa de lo que va a ser la elección del próximo domingo